23 en Vox. Tenemos un ritual. Música, deportes, noticias, sorteos y mucha onda. Ritual de martes. Andrés, Erika y Gastón te esperan los martes de 21 a 23 horas por Vox FM. Prometo para el martes que viene traer anotadito y detallado qué es barrio, cuántas cuadras son. Traer ropa limpia. Ya sé. Tarea para la casa. Sí, decir qué es un barrio, cuántas cuadras son o cómo se le denomina barrio, a cuántas cuadras, qué lo limita un barrio. ¿Qué lo hace localidad? ¿Qué lo hace así? Todos esos detalles, prometo que para el martes que viene lo voy a traer detallado. Y si no, si alguien sabe, si influye en realidad las cantidades de cuadras que limita el barrio, lo puede decir. Pero bueno, para mí, que yo eran así 4, 6, 8, 10 cuadras, no mucho más. Pero bueno, estábamos hablando recién con Marcelo en el cambio de programa, el tema del apagón, ¿no? Sí, lo que fue el apagón en sí, cómo todo un país puede quedar a oscuras por una simple enchufó mal, dijo uno. La Guerra Fría. Tuve todo el fin de semana. Me levanté a la mañana, vi que no había luz y lo primero que se me ocurrió en ese momento fue el ¡mamá! ¡Sacá la mano de ahí! Sí, tal cual. Bueno, había un video que se estaba viralizando que no sé si pertenece a la usina ahí donde se quemó. Viste que había como que empezó a flotar todo como un armario de electricidad. Después se mudó al otro lado. Es viejo eso. ¿Eso es viejo? Es viejísimo. Ah, bueno, bueno. Yo lo pasé como si fuera nuevo. No explotó nada. O sea, acá es simple. Lo que pasó, se sobrecargó el sistema y se autoprotege desconectando. El tema es que después no volvió a conectar. O sea, no es algo que anormal, es algo que pasa todo el tiempo. Así es. Bueno, decían hoy en la radio de que hay tres formas, ¿no? Hay tres líneas para alimentar el país, ¿no? Bueno, una no andaba directamente porque estaba en reparación. La segunda andaba a mitad de camino porque la estaban arreglando también. Y la única que andaba era una buena, la primera línea, pero estaba sobrecargada. ¿Por qué? Porque la segunda, le cargaron la mitad de tensión. O sea que laburaba al 150%, o sea, exigidamente laburaba esa línea, y bueno, por eso como que se recalentó, como decís vos, se recalentó, se autoprotegió, claro. Se soltó todo y nadie lo pudo conectar otra vez. O sea, es todo muy raro, muy claro. Raro. Eso, bueno, pero ¿y el video de que se estuvo viralizando también de...? No, ese que se prendía fuego, que era un tablero... Pasó en realidad, pasó acá, pero es viejo, hace unos cuantos años, Y de la... ¿Viste el de la represa esa que estaba llena de agua? Que se supone que era de... Pero tiene agua todo el tiempo eso, así que... No sé cuánto... A mí me dio una impresión, yo cuánto vi el video más dijo, agua vas a... Me lleva el agua. A ver, eso van abriendo las esclusas y se verá, digamos... ¿Viste el agua que cae? Sí. Que se ve esa espuma que cae. Claro. Se verán más compuertas esas abiertas cuando están sobrecargadas, porque hay mucha agua que viene bajando. Pero eso, que lo que se vio es normal, se lo ven todos los días. Pero había mucha más agua. Sí, pero habrá, por eso te digo, habrá más esclusas que han estado abiertas y dejarán pasar más agua, pero... Bueno, ¿habrá un resarcimiento sobre el tema de que nos dejaron sin luz un par de horas o va a pasar como si nada y ya está? Sí, no te cobran lo que no te dieron. Claro, tal cual, ¿no? Vas a tener 12 horas que no te van a cobrar. ¿Y vos decís? ¿Y va a aparecer ahí 12 horas gratis? No. No. ¿Y cómo aparece? No. A ver, pagamos la luz por el uso. Vos tenés que reclamar. Si no. Vos pagás la luz por lo que usás. Si el medidor no gira, no te cobran. Y bueno, pero ¿y cuando? Mira, yo te digo la verdad. Lo que ustedes dicen es que te hagan un resarcimiento porque te dejaron sin servicio. Eso es otra cosa. Hay ya una... Creo que hoy había ingresado ya una demanda oficial... La primera, contra Lenre, me parece que era, no sé si era contra Edenor o Edesur. Porque de hecho ni Edenor ni Edesur tienen la culpa. No. Porque es el sistema de transporte lo que falló. Es por lo que es vos... otra empresa sí. que está ahí media, media del Estado y media no. Claro, no, pero está en el medio. Está en el medio, está entre el Estado, la empresa esa, y después está Edenor y Edesur, que es la que reparte al... Pero acá. No se le cortó a ni claro, a Edenor no, ni no, a por eso, por eso fue no el sistema de transporte, culpa. El sistema claro. de interconexión. Conexión. Fue lo que falló. Bueno, pero dicen que el tema de eso, lo que vos decís del resarcimiento que yo pregunté recién, es por el, lo que vos dejás de ganar por no tener luz. Tiene un nombre eso. Vos sí, seguro lo sabés, no te acordás. Pero eso ahora. Tenés que. Sí, seguramente. Sí. Eso, a ver, tenés que hacerlo contra el Estado, porque claro. lo haces contra Edenor y Edesur, que Edesur te va a decir, yo no tengo la culpa. A mí el que me da la luz para que yo te la cobre a vos, no me la dio a mí tampoco. No me la dio, claro. Yo también le tendría que hacer juicio entonces. Es que, porque pierdo ver, de ganar. Exactamente. De facturar. Si lo ves de ese lado, Edesur perdió de cobrar. Claro. Edesur, Edenor, Edelá, todos los que sí. perdieron, los que reparten, perdieron de cobrar. Uh-huh. Y el apagón, que fue masivo, sí. generó para estas empresas una pérdida enorme. Entonces, a ver, si vos le reclamás a Edesur, yo decís, ¿para qué me reclamás a mí? Si a mí yo te voy a reclamar más arriba. Claro, tal cual. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Esperemos que no se corte más. O sea, a ver, que no se corte de esta manera. ¿Entendés? Porque encima día del padre... No, ¿se cortó la luz? ¿Se cortó la luz? Ah, no, ahí volvió. El tema del... Justo, el día del padre, lluvia, o sea... Se dio todo para que te aburras en tu casa, viejo. Estaba ideal para hacer cucharita, como dice el señor Pereira. Sí, pero no con cuatro pibes adentro. No con cuatro pibes dando vueltas en la cama. Yo tengo ¿viste? Dos adentro. Ahí, Erika tiene dos. ¡No! Esa es la realidad. Pero bueno, qué sé yo, vamos a ver. Y bueno, y el tema del agua también, ¿no? No hubo barrios inundados, ¿no? Sí, también hubo falta de agua, pero eso obviamente se debe al que no haber bomba. Energía, no hay bomba. Ay, yo voy a confesar algo, no me bañé hoy, pero desde el viernes, menos todo mal. El fin de semana sin bañarme, casi me infarto. Menos mal, no parecía, porque estaba re cómoda vos. Sí, con las moscas. Con las mosquitas, dando vueltas las mosquitas. Había fotos de que estaba afuera, la dejaron afuera para que se la dejaron. La dejaron en el patio y le tiraron un jabón. Claro. Aprovechó el agua que cae. El agua de la lluvia. Pero bueno, ¿sabés qué estaba viendo, Gastón? Estuve mirando por Instagram. Me intro. ¿Mirás mucho? Sí, miro mucho. Y porque investigo. Me gusta saber, me gusta saber de lo que hablo. Es la mentira. No, pero estuve viendo que el Metrobús se ha inundado en varias partes, ¿viste? Sí. Pero, yo dije, bueno, es lo mismo que pasa siempre. O sea, no solamente el Metrobús. En todos lados, o sea, se llena de agua. Llovió tres días seguidos, no hay Metrobús, no hay nada que aguante. Claro, no hay nada que aguante. Bueno, pero viste la gente mala, ¿no? Que dice, mirá, ahí está, lo hace... ¿Cómo es que dice el eslogan de ellos? Seguimos haciendo, seguimos cambiando. Ponele. Así, no sé, ponele así. Y digo, no, pero no es así. No es así, porque si vos lo lees así al pasar, parece que está mal. Pero a ver, ¿quién que me diga? Claro. Claro. No, está mal, bueno, pero no sí. tan mal. A ver, que alguien me diga que no encontró una gotera en su casa después de este fin de semana. No, tal cual, exactamente. Yo estaba Pancho en mi casa a la tarde y escucho tic, tic, tic. Cuando escuché los tic, tic, tic, ya había pasado como todo el día. Y, claro. y todo lo que se me mojó, no te das idea. Y la gotera que encontré. A mi suegra le llovió el techo de su casa. Sí, nuevo. Ya llueve arriba del techo. ¿Qué está haciendo? No. Bueno, pero también sale de abajo. Y obvio que cae del techo. Me llovió el techo. Bueno, pero Erika, porque habla del techo pero nuevo. Es una construcción. A mí no sabés lo que. A mí todo. No sabés lo que me llovió el sótano. Entra por la cañería. Sí. Bueno, ve Erika, acá tenés que ser muy puntual porque acá te dan con un caño. No, pero sí, o sea, a ver. Y hoy iba para en Solano. En mi caso yo arreglé el techo de verano. Claro. Y ver que me entraba agua y decía una pucha ahí. Claro, hincha. ¿Cómo puede ser? Claro, pero bueno, a ver. Todo lo que arregles o lo que esté hecho está para que soporte lluvia. Sí. Pero no todo lo que llovió, o sea. 9 días de lluvia. 9 días, a ver, 9 días entre lluvia y mal tiempo. Claro. Y nublado, así. Que no, a ver, 9 días que no se vio el sol prácticamente. No que ha llovido 9 días seguidos, sino claro. 9 días de inestabilidad. ¿Quieres saber algo? Sí. Mañana llueve de nuevo. Mañana llueve de nuevo. No sé, pero hoy había unas nubes grises, viste, que uno dice, viste que el tipo típico del campo dice, no, aquellas nubes son de frío. Bueno, yo estaba así hoy, en Flores, miraba el cielo y veía nubes grises oscuras. Y dice, eso es lluvia, ¿no? Y digo, no, para mí es frío. Y bueno, y el viento daba que daba frío. Y bueno, y ahora evidentemente hace frío. Cuando las ves muy hinchadas, viste, esa nube está tiene agua. El cumulonimbus. ¿No? El cumulonimbus es la nube que se va así para arriba. ¡Wow! ¿Eh? Loco, ¿eh? No. Pero papá, ¿vos te crees que yo soy solamente una cara bonita, Damián? No. Soy también un cerebro. Más o menos. Pinky. Pero, cerebro. Claro, más o menos, más o menos. Pero bueno, podemos empezar, Gastón, ya, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. Vamos a arrancar un poquito de música. Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Aquí arranca una vez más tu ritual de martes por Vox 102.9. Esta es tu onda. Muy bien. el rey de la tela. ¡Vamos todavía! Auspiciado por... Ah, bueno, arrancamos con ritmo, ¿eh? A todo ritmo. A todo ritmo, exactamente. ¿Cómo anda, gente linda? ¿Todo bien? Noche fría, sí, noche una... La primera noche después de este diluvio que tuvimos durante 9 días, como estábamos comentando antes. Después de tener casi todo el placar mojado, porque la ropa no se secó, y no se secó hoy tampoco, o sea, no se secará hoy tampoco. Recién mañana vamos a ver si sale, si aparece el sol. Pero bueno, nada, a ver, el argentino nos quejamos de todo, loco. Hace calor, hace frío, llueve, sale el sol, viejo, no hay nada que nos venga bien. ¿Cómo puede ser? Somos así ya, Gastón. Es increíble, ¿no? Pero caen 2 gotas y ya nos desesperamos. Sí. Ya sacamos las compuertas, la bolsa de arena, todo. Queremos tapar todo. Pero bueno, no pasa nada. Es así el clima. Hay en países que la pasan peores, viejo. Si vos ven los noticieros, obviamente. Hay países que la pasan peores. Pero bueno, ¿cómo andás, Gastón? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Ahora más seco, a la mañana bastante mojado. Bastante mojadito. Llovió mucho esta mañana. Que llovió esperando el colectivo. Y encima no paran, viejo. Vos ves que hay. Vos sabés que tuve la suerte de que estaba esperando, yo estuve haciendo 48 de la mañana. Sí. Y pasaron 2.585 y un 2.63. Uh-huh. Y pararon como para tentar a ver si yo les hacía seño o no. Ah, mirá, bien. O sea, bien. Un aplauso para ellos entonces. Pero que viste que hay días que. Listo, un aplauso. Está perfecto. Hay días que no, directamente ni te miran. Vos le levantás la mano y miran para atrás. ¿Viste? O sea, miran para otro lado, viejo. No te quieren ni parar. Pero bueno, a veces viene muy, muy lleno y bueno, uno se enoja, ¿no? Porque quiere subir igual. ¿Y a dónde vas a subir si está lleno? No, sí, obviamente. A veces es complicado, pero bueno, nada. Hay que entender que los días que llueve... Sí. O de noche ellos tratan de pararte o de bajarte donde claro, vos quieras. De hecho, hay una normativa, una ley que dice que después de noche te pueden bajar donde vos quieras. Ah, claro, sí, me acuerdo de esa ley. Sí, una vuelta. ¿Podés bajar o podés subir también después de las 10? Ahí te maté, ahí ¿no? Me mataste, ahí habría que buscarla. Yo de bajar sí sabía, pero de subir no sé. Porque también, por ahí el que vive justo en la mitad de entre una parada y la otra. Claro. Viste, si, no sé, son las 11 de la noche y no podés caminar o no querés caminar hasta allá, es como que, viste, tendría que existir esa posibilidad de, bueno, lo paro acá en la esquina. Debe haber, no sé, seguramente debe haber. Bueno, ¿cómo andás, Erika? Buenas noches. Bien, acá con frío, como dijiste vos hoy. Igualmente, acá está re lindo. Acá está hermoso, sí, pero afuera hace mucho frío, en casa hace mucho frío. Contenta porque se me están secando las medias. Vamos, ya todavía. Ya me he quedado sin medias. Pero bien, sin poder dormir, me acosté a las 4 de la mañana, me levanté temprano. No duermo, estoy pasada de rosca, no duermo la siesta, pero bueno, está siendo habitual. Tenés que aprovechar lo poquito que dormí, porque después no vas a dormir directamente. Claro, encima se mueve mucho más y están terribles. ¿Quién es quien más se mueve, Simón o María Luz? Simón es el nene, ¿no? Va a ser jugador, Damián. Es más, el miércoles, el día que jugó Argentina, ¿cuándo fue? El sábado. El sábado estaba viendo el partido y yo me ponía nerviosa y el bebé pateaba. Pateó todo el partido y para mí... O sea, él hizo los goles que no hizo Argentina. Claro. O sea, pateó más que la selección. Más que la selección, exactamente. Pero bueno, trataba de no ponerme muy nerviosa porque yo soy muy eufórica. Sí. Y me hace mal. Y no, pero no pude conmigo misma, salté, grité, puteé, todo junto. Bueno, ¿novedades para Netflix hoy, para cine tenemos? Sí, tenemos dos grandes estrenos. Uh-huh. Dos grandes estrenos muy lindos, así que para ir a ver en familia. Bueno, vamos a estar atentos entonces. ¿Vamos con las redes, Gastón? Vamos, ya saben que se pueden comunicar nosotros en @ritualdemartes en Instagram y en Twitter, facebook.com/ritualdemartes. Si nos quieren llamar y dejar un audio con un mensaje, 1164007047, ese es nuestro WhatsApp, o si no, la línea directa, 4200-6511. Muy bien, ¿efemérides? Efemérides para el día de hoy. Usted sabe que en el día de hoy cumple años una persona muy especial. A ver, un día como hoy, pero de junio del 1942, 18 de junio de 1942, nació en Liverpool Paul McCartney. ¿Es verdad lo que dicen del chabón? Es un mito, es verdadero, ¿no? Dicen, ¿no? El verdadero dicen que es pichó. Sí. Y que tenemos un doble. Pero un doble de hace rato. Cerrato, o sea, ya no, sí. Para mí ya no es doble. Si al, es doble, ya no es doble. Al mejor estilo Luis Miguel. Claro, ya es el original, porque hace mucho tiempo ya, ya dicen aparentemente. Dicen. Pero a ver, él sigue estando vigente. Obviamente, el legendario cantautor multiinstrumentista y compositor británico, recordado como bajista de la banda The Beatles. Obviamente, sí, gran sí. banda que tras el fin de la banda en 1970 comenzó su carrera como solista. Y le va bastante bien, muy bien le va. Lindos ya con, temas ya con su edad y todo, le va muy bien. Un día como hoy, pero de 1967, culminó el Monterrey Pop Festival de Estados Unidos, considerado uno de los más importantes en la historia de la música. Uh-huh. El festival se convirtió en legendario por ser una de las primeras grandes apariciones de Jimi Hendrix, The Who y de Janis Joplin. Ah, mirá, bien. Tres bien. Grandes de la música. Sí. Bueno, con él, con un tema de él, de él y de Michael Jackson, abrimos hoy el claro, programa, ¿no? Exactamente, como, sí. Como para... 666, exacto. El tema. Uh-huh. Y bueno, también hay que recordar que el 18 de junio, pero del 2010, fallecía José Saramago, poeta y escritor portugués. Llegó a obtener el Premio Nobel de Literatura en 1998 por sus grandes aportes. Además de sobresalir por sus poemas, también destacó como dramaturgo y novelista. Sus obras más emblemáticas son Ensayos sobre la ceguera, El Evangelio según Jesucristo y Caín. Caín, mira. Y bueno, también el 18 de junio, pero de 1815, un poquito más allá, se produjo la derrota definitiva de Napoleón y el fin de su imperio francés tras salir derrotado de la batalla de Waterloo. Mira, Waterloo, está bien. Ese lo murió envenenado al final, ¿no? El tipo... Así dicen. Así dicen, ¿no? Por eso se agarraba la panza y claro. salía en la foto con la, con la mano en la panza. Comía mucho. No había digestión. No, ¿cómo son las cosas? No parece esos programas de Chimento, ¿no? Porque esperan a que pase algo y, viste, todos se van a eso y nada que ver, ¿entendés? Porque, no sé, Napoleón era porque era como un caballero, ¿viste? Como era, viste, estoy acá y se ponía la mano en la panza como porque parecía que estaba, salía bien en ¿no? Viste, me despacio que tengo prisa. Claro, ¿viste? Pero todos decían, bueno, lo mataron envenenado, por eso se agarraba la panza, ¿viste? Nada que ver, ¿viste? Pero inventar historias, excelente, todos son secretos. Estoy partido. Sí, está Brasil, Brasil y Colombia. Que le vaya muy bien a Colombia. A Brasil también, obviamente. No, bueno, pero hay grandes. Bueno, después en deporte vamos a charlar un poquito, pero. No sé si quieren que se lo cuente en tecno o se lo cuento ahora. ¿Vieron la campaña que sacó Brasil? No. ¿Para la Copa América? No. ¿Cuál? Si Argentina sale subcampeón, te hacen un descuento de 500 reales en la compra de electrodomésticos. Ay, sí. Lo vi ayer. A ver. Chile la hizo en su momento, sí. Que fue bastante más, digamos, bruta u ofensiva. Claro. Pero acá tenés que ver el video, es muy bueno. O sea, a ver, chapó para el que dijo, claro. El que hizo la publicidad, porque es muy... A ver, no hay una falta de respeto, porque, a ver, uno se puede sentir medio como agraviado. Claro. Pero la verdad es que salimos segundo. Esa es la realidad, la vez pasada salimos segundo. Exactamente. O sea, si Argentina vuelve a salir vicesegundo... O claro. sea, por segundo por segunda vez, segunda oportunidad, segundo. Te hacen un descuento de 500 reales en la compra de electrodomésticos. Está excelente. Es muy bueno. Es excelente. O sea, vamos a hacer la lista. Es muy buena la publicidad. Y bueno, y acá tendría que hacer, si sale campeón Argentina, te tiene que hacer un 100%. Acá ya hay publicidad de que si meten un gol de Argentina, te dan remera, te dan. ¿Se acuerdan te sortean 100 lucas? 100 lucas también. ¿Se acuerdan el de los televisores del Mundial? Sí. Sí, el señor que es muy noble. Se quiso suicidar. Es un ex noble. Casi se mata, pobre hombre. Sí, es verdad. Pero. Están buenas las publicidades. La verdad que el creativo que hizo esa publicidad, un genio. Buscar esa beta para hacer una publicidad es igualmente muy buena. Yo creo que, a ver, lo más contento lo va a poner al brasilero, ¿no? Que compre, no que compre el electrodoméstico con 500 reales gratis, menos, sino de que Argentina vuelva a salir segundo, ¿no? Ese es como que la venganza de Brasil-Argentina, ¿entendés? Dice, te volvimos a ganar, ¿entendés, Argento? Entonces, me parece que esa es la mejor felicidad o la mayor felicidad de brasilero que comprar un producto 500 reales más barato. Sí, no, es muy buena. Y la verdad que, a ver, todo lo que armaron alrededor de la publicidad es muy buena. Sí, que festejan. Es muy buena. Que festejan, que saltan. Y tiene el video incluso con los colores. Está toda la gente con las camisetas. Es muy, muy... Muy interesante, o sea, es una publicidad cortita, interesante, porque son 20 segundos de publicidad. Claro. Pero lo ves que hacen Los tipos festejando en los balcones. Se ponen, claro, bueno, al mejor estilo mundial. Claro, al mejor estilo festejo. 500 reales en la compra de un televisor si la Argentina sale vicecampeón. ¿Está por ahí? A ver. Escucha. Vice-campeão. Manos vão torcer pelo vice. Começou a promoção Argentina vice de novo no Ponto Frio. Compre uma TV e se a Argentina for vice de novo, ganhe R$500 em compras no site ou no app. Confira as TVs participantes e aproveite só no Ponto Frio. É muito bueno. É 20 buenísimo. Segundos, 20 segundos muito buenos. Que malo. Damián se ríe, pues no lo habrá visto, Damián, no lo vio. Te traje una no, es una primicia, bravo. Es muy bueno. Primicia. Sí, pero es guita. Es guita, o sea, es buena plata. Y te hacen un descuento en televisores. Claro, tal cual. Exactamente. A todo Brasil le conviene que Argentina llegue a la final. Claro, claro, exactamente. Pero bueno, son cosas que pasan acá, nada más. Acá y en Brasil, olvídate. Bueno, ¿seguimos con música? Vamos a un poquito de música, son las 9:30 justitas. Vamos a ir un poquito de música y volvemos enseguida.

whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Radiohead. Ahí fue pasando Radiohead. Bueno, Radiohead. Sí, alto tema, ¿eh? Y de Nirvana escuchábamos antes. También, primero. Sí, buenísimo. Bueno, te cuento algo. A ver, ¿quién quería comer gratis acá? Mirá, muy bien. Yo quiero. ¿Dónde es gratis? Yo voy. ¿Dónde es gratis? Bueno, te cuento que en Fresno, California, ofrecen pizza gratis a clientes que guarden su teléfono durante la comida. Ah, no voy nada entonces. No, pero escúchame, pizza gratis, ¿no va? ¿O no? ¿O más importante el teléfono? Sí, es más importante morfar como el gol que se acaba de morfar Brasil. Bueno, ahí va otro. Bueno, está bien. Dice, la adicción a los teléfonos se está volviendo tan terrible que los restaurantes ofrecen a los clientes comida gratis si aceptan guardar su dispositivo de mano durante la comida. Dice, pizza conmigo. Este es un tema, todo lo tuvo también. Este hubiese entrado en un tema. No, tiene Shimabuta también. Ah, Shimabuta, muy bien. Buscame Shimabuta, poné Shimabuta. Bueno, Curry Pizza Company, una pizzería en Fresno, California, está ofreciendo a sus clientes un descuento por hablar con los demás. Lo que quiere que los clientes acepten tener sus teléfonos bajo llave mientras estén en el restaurante. Pero ya y está, sin... ¿quién pasó el domingo hablando con la familia? 12 horas sin teléfono. Pará, 12 horas sin teléfono, sin luz, sin agua. A ver el tema. Dices en vinagre. O por qué no, también berenjena. Ya lo sabe, Erika, ¿eh? Mirá, es un tema viejito. Dice, el descuento solo se aplicará a grupos de 4 personas o más, todos los cuales deben llevar un teléfono que funcione, obviamente. Claro. Si califican para la oferta. Sí, los comensales. Es en Estados Unidos, pero parecen promos para acá, ¿eh? Acá sí. Te enganchan con todo. No nos van a joder a nosotros, claro. Dice, los comensales recibirán una pizza grande gratis que puedan disfrutar en su próxima compra. En su próxima visita. No importa, al fin y al cabo te la llevas tal gratis. Tal cual, dice. En la próxima visita, si bien se sienten generosos, dejarlos para la gente que no puede comprar. Ah, eso es muy común. Hay eso cafeterías, es muy común allá. Hay cafeterías donde vos podés pagar un café más. Y lo dejan para alguien que lo pueda pasar a buscar. Acá hay también, me gusta. Capital. Sí, está bueno eso, está bueno. Pero bueno, viste, siempre hay como que, siempre hay una avivada, ¿no? Pero bueno, no importa. Dice, nuestro objetivo es lograr que las familias, amigos, dejen de usar el teléfono mientras comen, para que hablen entre ellos y se comuniquen más. Dice en un anuncio del Curry Pizza Company en Facebook. Está bueno la idea. La idea está buena. Bueno, recién Erika decía que hay un restaurante acá por 12 de octubre. No, por 12 de octubre, no, la otra. Ahí cerca del puente de Quil, de la ciudad de Quilmes. Famoso, no lo voy a donde nombrar se come comida porque nadie nos trae nada. Comina gallega, que se comida. No, no. Bueno, ellos directamente no tienen internet, no tienen wifi, no tienen nada. Tienen una tele, nada más, que encima le bajan el volumen. Y hay otro restaurante también que fui que la contraseña del wifi es hablen entre ustedes. Exactamente. Bueno, pero no, lo que la es... contraseña no, la red se llama así. No, la contraseña de wifi. ¿La contraseña? Hablen entre ustedes. Sí, vos ponés y tenés wifi. Aparte, o sea, no es que te lo dice, te lo dice así y no sabes si es la contraseña o te está diciendo que hablen. Te está cargando. Señorita, ¿me da la contraseña de wifi? Hablen entre ustedes. ¿Eh? Hablen entre ustedes. ¿La contraseña de wifi? Hablen entre ustedes. No, pero yo quiero la contraseña de wifi. Hablen entre ¿pero ustedes. ¿Pero usted me está tomando el pelo? Claro, y así una discusión está. No, podés llamar a un amigo mío que es bastante molesto y le digo eso. Andá pila que bueno, voy a wifi. Pero la idea me parece que el desafío más grande es tener todo y no poder usarlo. Claro. ¿Entendés? Tenés en todos los carteles ahí pegado por los vidrios, por la mesa, es la contraseña. Es como tener una hamburguesa con cheddar y no poder comértela. No poder comerlo. Che, sí, hay mosquito. Hay uno solo. Me está torturando. Lo está torturando los tres. Señores oyentes, vamos a entregar un premio a este mosquito que nos está volviendo loco a los cinco. A los sí, tal cual. Es aguantador el loco. Pero se esquiva, viste que varios manotazos le tiramos y lo esquiva. No, no, matalo, matalo. Con esta música voy a ser como el maestro de Karate Kid, ¿eh? Claro, los palitos. Con los palitos. Le voy a dar al mosquito. Bueno, y ahí está la nota. Así que el que quiere comer pizza gratis, no está mal el método, ¿eh? Total, es para la próxima compra, para el próximo encuentro. No, está bueno, la verdad que está bueno. O sea, hoy en día vivimos inmersos en el teléfono. Sí. Y muchas veces no miramos lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Hoy, de hecho, yo viajaba hoy a la mañana y por frío y por todo que estaba mojado. Claro. Estaba quietito en el bondi, ni los auriculares tenía que sacar porque donde sacaba me mojaba de vuelta. Y vos mirás así un pantallazo en el bondi, está todo el mundo con la cabeza en el teléfono. Sí, todo el mundo. Retrín. O sea, ya no ves quién está al lado. ¿Cuántos se han pasado por mirar el teléfono? Sí. Por estar mirando el teléfono, o sea, no ser que baje cuando termina el micro, chocaron, ¿no? Bueno, pero eso suele pasar. Bueno, yo venía. No tiene que pasar, no. Suele, bueno, es que lamentablemente lo estamos haciendo común porque pasa más seguido de que no, ¿entendés? Pero. La sacó, ¿no? La sacó. Sí. Sí. Justo me saqué los anteojos, no vi nada. No vi nada. Pero bueno, lamentablemente el tema del teléfono. Está bien que está bien que pongan multas cuando te ven hablando por teléfono, manejando y qué sé yo. Yo lo hago. Pero está bien que pongan multas, Pero a ver, pero que ponga y que la hagan cumplir, ¿no? También que si te ve un... porque a veces yo paso, cruzo a los patrulleros y van hablando por teléfono también los patrulleros. Lo que pasa es que el sistema de multas acá es medio, digamos... obsoleto. Sí, porque... A ver, por ahí suena medio tonto lo que voy a decir, pero dales a los que te hacen el control. Claro. Si tienen que multarte, no tengas que ir hasta la sede, hay que pagar la multa. Deme la tarjeta. Tal cual, el POSNE ahí directamente. ¿No tiene débito? Crédito. Bueno, se lo hago en cuota, pero la pagás igual. Claro, tal cual. ¿Y si no tengo tarjeta de crédito? No. Retengo el auto, saco algo, o sea, me parece que... Somos hijos del rigor muchas veces. Sí. Entonces te dicen, bueno, tome la multa y vos te vas y seguís pasando semáforo en rojo. Claro. Parás donde querés, no respetás la línea blanca, no tenés el auto en regla. O sea, a ver, también entiendo que hoy en día está todo muy complicado. Mantener un auto son casi 25 o 30 lucas por mes. Sí. Si es un cero kilómetro. Si no, vas bajando, depende de qué gastes en tu auto. Pero... también somos hijos de rigor un poco en ese bueno, punto. Pero ¿sabes qué? Está bien lo que vos dijiste recién, Gastón, de que mantener un auto cuesta mucha plata o depende qué modelo tengas. Pero también es un peligro para la gente que está fuera. O sea, que está fuera del auto. O sea, el transeúnte, el vecino o la gente que camina por la calle. Bueno, ¿vos te acordás del viejo plan canje? Claro. Estaba bueno, pero se mal usó. Exactamente. Porque si hubiese sacado se mal aprovecharon. Todos esos autos viejos, rotos, que todavía están andando partidos al medio... y le dabas un descuento, aunque sea por un auto usado, pero en mejores condiciones. Pero era para cero kilómetros. No, la gente no podía con los cero kilómetros. No, es que aparte... Por más que le dé lo que le dé, tu auto vale 2 mangos y el cero kilómetro vale 100 lucas. Claro. Cuando 100 redondear, ¿no? Dáselo a pagar. Los países del primer mundo... te lo dan en 200.000 cuotas. Si total te la van a cobrar, te lo descuentan del sueldo, viejo. Con $2.000 en Estados Unidos compras un auto, pero digamos los últimos 10 años. Claro, eso tendrían que vender. Dólares. Eso tendrían que vender, esos autos, ¿entendés? Porque el que compra cero kilómetros está dejando un auto viejo. O sea, un auto un poco más viejo que el que compra, ¿me entendés lo que digo? Mínimo 10 años, es verdad. Pero bueno, eso lo tendrían que reacomodar y hacer en plan canje. No llegas a un cero kilómetro, sí, pero a un 2010 llego, viejo. A un 2012 llego, a un 2015 llego. O sea, si me lo das a pagar. ¿Dónde me lo descontás? ¿De la tarjeta? ¿Dónde me lo descontás? ¿Del sueldo? O sea, hay como que el ciudadano puede empezar a comprar cosas. Claro. Pero si todo te dicen, plan... Bueno, hoy estaba escuchando que aumentó en estos 15 días, aumentó la venta de autos cero kilómetro. ¿Pero cuánto vale un auto? 500 lucas. 600 lucas, 800 lucas. ¿Quién puede comprar? A ver, Son contados con los dedos de la mano. Salieron planes donde te descuentan hasta creo que 90.000 pesos y demás, pero... Los impuestos, el acarreo, o sea, ahí te das cuenta que todo eso son... El curro, loco, te cobran 50 lucas por traerte lo de Martínez al auto. No, dame que lo voy a buscar. Dejá que lo voy a buscar yo, tal cual, así me familiarizo y lo traigo manejando. Pero 50.000 pesos para... sale la grúa que te mete el auto en la grúa y te lo traen. ¿Cuánto? 80 lucas. Sí. 80 lucas, ¿viste? Sí. Entonces, papeles y todo listo, 80 lucas, sí. Escúchame, compras una camioneta, o sea, ponele mi vehículo que vale 300 lucas, 400 lucas nueva, ¿no? Nueva, yo no tengo nuevo. Pero dale 400 lucas nuevo y gastás 100 en todo lo demás. Claro. 100 en ponerlo en la calle. Ponerlo en la calle, o sea, patente, acarreo, sellado, desellado, timbrado, detimbrado. Creo, o sea, que ya lo hablamos una vuelta de eso, ¿sí? Pero los autos valen lo que valen porque la única manera directa que tiene el Estado de recaudar impuestos. Claro, exactamente. Porque un auto vale el 50% de lo que pagas, el resto son impuestos. Sí, tal cual. Y es lo que la manera que tiene de recaudar, porque cuando compras un cero, vos lo pagás. Uh-huh. En cuota, como yo, pero lo pagás. Claro. Entonces la única manera directa de recaudar, brutamente hablando, ¿no? De una forma exagerada y bruta de recaudar a través de una persona. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Son las cosas que hay. Son las 10 menos 8 minutos. Vamos a un poquito de música y enseguida volvemos. Sábados sean diferentes y ser parte de una gran aventura. El grupo Preadolescentes de la Parroquia San Jorge te invita a sumarte todos los sábados de 16 a 18 horas. Único requisito, tener entre 10 y 14 años y asistir con ganas y alegría.

Avenida 12 de octubre 2830. Teléfono 4250-7910. 50 años de experiencia. Salón de musculación, pase libre 650 pesos, rehabilitaciones, funcional, preparación para deportes, pilates reformer, plataforma vibratoria profesional, tai chi, qigong, masoterapia, atención personalizada, clases e instructorado de defensa personal, Evolution RV Gym, 50 años de experiencia. ¿Querés capacitarte y obtener nuevas oportunidades laborales? En FULAMP contamos con los cursos de iluminación, sonido en vivo, grabación y edición de audio, energía solar. Vení a FULAMP, estudiá con profesionales. Vas a aprender todo sobre el montaje, conexionado, calibración y operación de cualquier evento en vivo. Vení a FULAMP, tu oportunidad de servir y crecer. www.fulamp.net. Facebook, FULAMP OK. Instagram, Full-AMP. WhatsApp, 1554655427. Goble, artículos de cotillón, sales para lámparas, vinilos, etiquetas para botellas, botellas de vidrio y frascos. Goble, librería escolar, fotocopias, mercería. Goblin Artística, insumos para el artesano, pintura, porcelana fría, madera, cerámica, arcilla, yeso, pigmento para cerámica, cartón, goma eva, papelería, telgopor, tarros de cartón, regalos en cerámica pintada, lámparas de sal, llamadores de ángeles, fuentes y esferas pintadas con pigmentos especiales. Goblin, Avenida Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. Teléfono 4250-1565. Búscanos en Facebook como Goblin Artística. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Los martes de 21 a 23 en Vox tenemos un ritual. Música, deportes, noticias, sorteos y mucha onda. Ritual de martes. Andrés, Erika y Gastón te esperan los martes de 21 a 23 horas por Vox FM. Bueno, y aquí arrancamos la segunda y última hora de tu ritual de martes por Vox 102.9. Me gusta esta es tu onda. ¿Qué se le ocurrió, Damián, esta es tu onda? ¿A vos? Bien, bien, Damián es parte artística de la radio también, ¿eh? No, venimos semanal, ¿no? Vox. Semanal venimos. Pero bueno, Gastón, ¿me dejás mandar un par de saluditos? Bueno, te dejo. Bueno, le queríamos mandar saludos a Sandra Ferreira, Lidia Pereira, Guido Viz, Edgardo Reynoso, Gonzalo Salvador Carrasco también, que la otra vez nos estuvo mirando en las transmisiones en vivo. Muy bien. Edu Mike, Paula Francisca Pinto, nuestra amiga y oyente fiel chilena. Rocío Carabajal y el Chino Robles. A todos ellos, muchas gracias. Muy bien. Bueno, tengo para contar una noticia, digamos, un poco triste, ¿no? Para los fanáticos de Megadeth. Sí, Megadeth, sí, esta banda. Sí, Megadeth, bueno, tiene a su cantante, que es Dave Mustaine, el líder de la banda. Bueno, anuncia que tiene cáncer de garganta. Oh, no te puedo creer. Por lo cual, bueno, se ha suspendido todos los shows que había para lo que resta del año. Sí. Incluso el que se iba a hacer aquí en Argentina en el mes de octubre, si no me equivoco. No lo tengo acá, pero creo que era octubre, noviembre. Y bueno, nada. Dijo que su diagnóstico es, digamos, complicado porque es un cáncer de garganta. Pero haciendo todo lo que hay que hacer, tiene un 90% de probabilidades de recuperarse. Pero lo va a dejar aproximadamente un año fuera de los escenarios, porque tiene que cuidarse y mucho. Dentro de todo lo que hay presentaciones en varias partes del mundo. Sí. Pero también está el famoso Megadeth Cruise, que es un crucero. Ajá. 5 días, 4 noches. Qué linda esa. Donde va a haber música, sesiones especiales con los músicos. Uh-huh. Y además de mucha lujuria, joda, trago, todo lo que... Ahí está. ¿Cómo se llama esta banda? Megadeth se llama la banda, ¿está bien? Claro. Ah, los paraleños, tienes razón, sí. Y bueno, nada, claramente es algo que debe respetarse y enfrentarse cara a cara, pero ya he enfrentado obstáculos antes, señor. Estoy trabajando de cerca con mis médicos y hemos trazado un plan de tratamiento que consideran que tiene una tasa de éxito del 90%. El tratamiento ya comenzó con todo esto. Exacto. Lo puso directamente en su cuenta de Twitter. Pero bueno, desafortunadamente esto implica que cancelemos la mayoría de los shows de este año. El recientemente anunciado festival Media Cruz, que lo que hablaba recién, sigue en pie. Eso se va a hacer en Estados Unidos, por la costa oeste, y está previsto para octubre. También, bueno, la banda será parte del festival, de alguna manera, obviamente sin la presencia de él. Mirá. Pero bueno, sí se sabe que eso se va a hacer. Digamos que Megadeth es una banda de thrash metal, y bueno, es muy, muy conocida. Los que saben un poco la historia de Megadeth, Dave fue el guitarrista de Metallica. Entonces, bueno, también tiene toda una trayectoria. Y bueno, se ha podido ver en distintas redes sociales, principalmente en Instagram, que bueno, que hay muchos famosos que le han enviado sus saludos, que sí, lo acompañan en este momento. Y bueno, nada, deseándole lo mejor y que vuelva pronto al escenario, ¿no? Están justamente trabajando en un nuevo material. Ese material, digamos, lo va a seguir trabajando la banda, y luego cuando él se reincorpore van a seguir trabajando en este material. Habían sacado un último álbum, que fue el de Distopía, que fue lanzado en 2016, y bueno, a principios de este año habían lanzado la retrospectiva de su carrera y se le daban, digamos, los 35 años de Killing My Business, que fue el primer disco que sacaron. Mirá vos. Mirá, esta banda fue creada en 1983, Gastón, en Los Ángeles, California. Fue creada por este muchacho, ¿no? Por Dave Mustaine. Bueno, después que fuera echado de Metallica, como claro, dijiste recién. O sea, ¿cómo? A ver, yo no entiendo cómo puede echar a un tipo, ¿no? Tuvo que haber pasado algo bastante grave, digo, como para echar a tu guitarrista, ponele. No, no. ya quiere hacer pogo acá, loco, pará, Mari, pogo, no. Erika, no podés hacer pogo con tu panza. Pará, Erika, panza, guarda con la panza, Erika, pará. Con la panza no, Gastón. Los zapatos, Gastón. Los zapatos. No vas a despegar, Gastón. Así que, pero bueno, viste como dijiste, 90% de que se puede. De probabilidades de que todo salga bien. De que quede bien, de que salga todo bien. Bueno, si está agarrado a tiempo esa enfermedad, hay muchas posibilidades. Sí, hay muchas posibilidades. Yo conozco gente, tengo gente conocida que ha pasado por lo mismo. Y bueno, la han agarrado a tiempo y la verdad que hoy están vivitos y coleando, diría, ¿no? El dicho. Y están bien, se han recuperado de todo eso y la verdad que están súper bárbaros. Así que sí, a esperanzas es lo último que se pierde. No, obviamente, en estos casos en donde se puede contar con un diagnóstico previo y demás, está bueno que se pueda hacer un proceso para un tratamiento que claro, que es largo, uh-huh, pero que hay una forma de revertirlo. Aparte, sí, imagínate lo que va a ser la vuelta, ¿no? No, obviamente. La vuelta, o sea, de Megadeth a los escenarios, o sea, del cantante, ¿no? A los escenarios del mundo. O sea, sí, a ver, si tenía todo el año 2019 cubierto. No, peor. El 2020 o 2021, cuando vuelva, olvídate. Olvídate, va a llenar todo. Porque sí, todo el mundo va a ir a verlo. O sea, es una banda legendaria. Sí, que lleva gente. Muchísima, muchísima gente. Mucha gente joven también, ¿viste? Sí. ¿Viste? A ver, no sé si vos conocés, Gastón. Me pasa a mí con Maite, ¿no? Mi hija de 14 años, adolescente, sí, la conozco, ¿no? Bueno, pero lo que te quiero decir que estos adolescentes de ahora escuchan los mucha música, claro, pero mucha música vieja. Me dice, papá, me encanta la música de los 80. Y, viste, o sea, yo porque la escucho y me da melancolía y me hace recordar cosas que han pasado en mi vida, claro, en la época. Pero ellos nada, o sea, escuchan la música y les gusta. Y, viste, Ahí hay como un revival de mucha música que está volviendo. Sí, eso, sí, eso amén pasa. De que escuchan los temas nuevos de ahora, sí. Todo lo que se baila, pero vos a veces vas a la pieza y está escuchando, no sé, está escuchando Virus, está escuchando Soda Stereo, bueno, que le gusta Soda Stereo, está escuchando bandas internacionales de los 80, Damián. O sea, tema... Digo, escuchame, este yo estuve bailando en Reflex. Yo lo escuchaba este en Circo, esto lo bailaba en Club 21, no sé, onda así, ¿no? Y me dice, ay, sí, mirá, este tema... Y encima se sabe data también de los grupos. Así bueno, está bueno que puedan cultivar un poco de música más allá uh-huh. de lo que hoy es música, claro. ¿No? Hay mucho, por ejemplo, el trap ahora está muy conocido, sí, muy de moda. Exactamente. El K-pop también como que avanzó mucho, más allá de que, digamos, a ver, los americanos escuchan mucho K-pop y que si bien qué capo que son por escuchar capo me dejaron picando y son por ahí son modas también, claro. Pero tienen una, hablando estrictamente musicalmente hablando, sí, tienen una métrica que es llamativa, que es pegadiza, claro, y que hace que el tema pegue, digamos, pegue, sí, sea rítmico, sea atractivo al oído más que nada, y que lo baile, ¿viste? Lo vemos con BTS, que pasó en el, se me fue el nombre, en los Billboard, claro, que fueron el momento, 2-3 minutos antes de arrancar, sí, metieron un 70%, 30 puntos de rating, 80 puntos de rating, terminaron de tocar y el rating se fue a 20. Chau, adiós tu transmisión, se fue todo, claro, o sea, era el momento, 5 minutos para verlos a ellos. Mirá vos. Hoy es mucho así, muy muy rápido todo. Muy rápido. Bueno, hablando de Megadeth, ¿qué tenemos, Gastón? Tenemos dos temitas que vamos a escuchar para homenajear un poco a Dave Mustaine. estábamos. Se fue. Bueno, me gustaron los dos temas. Los temas de Megadeth me coparon. Igual, yo, a ver, conozco el que tenía, el que pasó él, ¿viste? Vamos Megadeth, te venimos a ver. Ese que conocía yo. Bueno. Pero estaba bueno. Bueno, recordamos a la gente que puede llamarnos al 11-6400-7047, a nuestras redes sociales, @ritualdemartes en Instagram y en Twitter, y en Facebook, facebook.com/ritualdemartes. Muy bien. Bueno, tenemos algunos saluditos más. Alejandro Martínez, Eber Ramírez, Gaby T. Chocolate, le mandamos muchos besos. Recordemos que el martes pasado habíamos hecho los sorteos por el día de... Del padre, exactamente. Gracias a Sublisam, ¿no? Porque nos habían regalado un botinero con la estampa de Ritual. Y Gaby T. Chocolate nos regaló una caja de bombones, chocolatines, así, también para el día de papá. Quiero decir que... Uh-huh. Casi no llega a destino el chocolate. Bueno, está bien. Bueno, a ver, lo que tiene este programa es sinceridad, ¿no? Casi. Yo los fui a buscar y le digo a Luis, a mi pareja, gordo, ¿y si me como uno se va a notar mucho? Me dice, cerra ese, guarda la bolsa. A ver, yo un día vamos a comer uno, Erika, a ver si se nota. Porque, viste, siempre nos quedamos con la duda si se nota o no. No hagan trampa, no sean malos con la gente. Bueno, pero uno, es como en la época romana, viste, que antes... No. Claro. Es mejor... pero ahí que se va una vez. Bueno, entonces vamos que a hacer... Que traiga algunos para degustar y después el sorteo. No, entonces ya sé lo que... Degustación de chocolatería, amigo. Ya sé lo que vamos a hacer, entonces. Le vamos a pedir a Gaby T. Chocolate, ¿no? Que dónde la puede ubicar a Gaby. Gaby se va a fundir con nosotros. No, sí. ¿Dónde la ubicamos a Gaby? @T.Chocolates en Instagram. ¿Y en Facebook? T-Chocolates. T-Chocolate, muy bien. Le podemos decir a Gaby, T-Chocolate, que vamos a hacer un sorteo de una cajita de bombón acá adentro, ¿no? Para nosotros, para los integrantes de Ritual. No, la idea es sortearlo, viejo, sortearlo entre nosotros, ¿no? No, a cara de perro, no. Sino y que entonces no la sorteemos, bueno, pero para hacer... convidando igual. Para hacer una transmisión en sorteo, en vivo, todo, para que haya emoción. Claro, exactamente, ¿entendés? O sea, ahí está la... Pero bueno. Parece que acá hay tongo, pero bueno. Así que, ojalá tengamos suerte, también, escúchame, ¿qué no? Bueno, así que, bueno, hemos entregado los regalos, así que muchísimas gracias. En la semana vamos a subir las fotos de los regalitos que ya entregados, así que gracias. Bien. Seguimos. Pelotudo. Ahora, en Ritual de Martes, Erika te cuenta lo mejor de la semana sobre cine, series y espectáculos. De pasión. ¿Para qué trabaja uno si no es para ir al domingo? ¡Ay, qué presentación! Guarda, es excelente. Voy a extrañar cuando ya no venga. No, vamos a hacer desde casa. Desde el hospital. Desde el hospital, desde casa. Bueno, tenemos dos grandes estrenos para este jueves. No sé por cuál empezar. Si con el para ir toda la familia o para los más grandes. Familia. Para ir toda la familia. Los más grandes. Familia. En contra, ¿no? Bueno, vamos a hablar primero de una. Bueno, vamos a dejar la otra para el final. Hotel Mumbai, El Atentado, se llama esa película que se estrena el jueves. La película se centra en el ataque terrorista que tuvo lugar en 2008 en el Hotel Taj Mahal de Mumbai, India, cuando un grupo de pakistaníes armados retuvieron durante 68 horas a cientos de personas, de las que murieron más de 160. Gracias a la valiente reacción del personal del hotel y de sus clientes, se pudo prevenir una catástrofe mayor. Yo quiero decir que por lo poco que vi, vale la pena ir a verla. Muy a ver, buena. ¿Cómo es la trama? ¿Dijiste? Se centra en un ataque terrorista que pasó en la vida real en el 2008 en el hotel, cuando un grupo de pakistaníes armados retuvieron durante 68 horas a cientos de personas. No es duro de matar, ¿no? No, no es duro. Ah, no, no, no, viste, porque hotel, Nakatomi, personal del hotel, no sé, por eso no, me sonó medio parecido. Bueno, nada después más. Otro estreno que estamos hace mucho tiempo esperando, los más grandes y los más chiquitos. Sí. Vamos a decir los más grandes. Todos. No, todos. Todas y todes. Toy Story 4. El sheriff, excelente. El sheriff Woody y el miembro del comando estelar Buzz Lightyear, junto al resto de la pandilla de juguetes, están a punto de hacer un viaje familiar por carretera con Bonnie, su nueva querida dueña. Pero cuando aparece Forky, una manualidad hecha por Bonnie, convertida en un juguete, empiezan los problemas. Forky, que es un tenedor cuchara que se siente, que no se siente como un juguete. Claro. Woody quiere ayudarlo a descubrir la importancia de ser el juguete de una niña. Claro que todo se complica cuando este tenedor cuchara salta de la autocaravana en la que viajan y Woody sale en su búsqueda. En esta aventura por la carretera descubrirán lo grande que puede ser el mundo para un juguete. Yo creo que me siento... ¿Vieron cuando se estrenó Buscando a Doris? Sí, Dory. Bueno, a Dory, yo me siento así. ¿Sí? Es con esta película. Yo me siento... ¿Buscando estoy... a Doris? Dory. A Dory. ¿Estás buscando a Dory? Sí. ¿Le contaste? No. ¿La estás buscando? Entonces, sigue nadando. Pero son como esos estrenos. Nadaremos. Me dije que uno espera. Bueno, yo estoy así. Yo quiero ir a verla el jueves, así que... Damián no mira con para ir a ver a toda, para ir a ver con toda la familia. Después tenemos dos cosas gratuitas. En Quilmes, uh-huh. Cine en tu barrio el viernes 21 de junio en el Círculo de Socios Vitalicios de Quilmes, Bransen 832. Sí. El viernes 21 de junio a las 15 horas se va a estar transmitiendo una película. Y el sábado 22 de junio, 20:30 horas a las 8 y media de la noche, va a haber un espectáculo a la gorra que se llama Pecados. Mm. Es para mayores de 16 años, en la avenida 844, 2226, en San Francisco Solano. Así que en el centro Amaicha, creo que es. Amaicha. Sí. Así que para ir gratis esta semana, estamos completos. Después bien, tenemos otra, una película que me dijo Gastón, que se estrenó hace poquito, Misterio a Bordo, que la vimos el otro día, antes, sí, después de que vino la luz, creo. Bueno. Es buenísima. Dice, durante un muy esperado viaje a Europa, un policía de Nueva York y su esposa tratan de resolver un misterio, un misterioso asesinato a bordo del yate de un multimillonario. Trabaja Adam Sandler y Jennifer Aniston. Sí, buenísima. Todas las comedias de ellos son buenas. El que tiene posibilidad de verlo, el que tenga Netflix, qué sé yo, véala, que no se va a arrepentir. Es muy, muy linda comedia. Está buena. Aparte, parecía que iba a andar media. ¿Sabes qué? Pero tiene golpes así de... Bueno, te cuento cómo fue ese domingo que yo estaba viendo, estábamos viendo la tele. Lo pusimos, ¿no? Después que vino la luz, lo pusimos. Viene mi cuñada y dice, oh, quiero ver esta, que sé yo, que dice, está buena. Bueno, cuando lo pusimos en la tele, ya arrancó. A mí no me gustó cómo arrancó. ¿Viste? Arranca, me pareció medio aburrida. Rara, sí, le digo, sí. Me voy a la peluquería. Me levanté y me fui. O sea, se quedó mi cuñada, Graciela y todos los chicos mirando tele. Y yo me fui a la peluquería. Claro, no estaba el peluquero, se tomó el día, así que volví. Y cuando volví me enganché con la película. ¿Entendés? Pero es como que sí, como que aguanten los 5, 6, 7 minutos primero, que después la película vale la pena. Sí, no, aparte, ya cuando están en el barco, es genial. Está bueno. Igual me hizo acordar mucha gente que conozco el tipo, sí, el medio sí. Ratoncito, ¿viste? Me hizo acordar a mucha gente. Yo la vi el sábado, estábamos comiendo, tuvimos que parar de comer porque era carcajada tras carcajada tras carcajada. Está buena. Véanla. ¿Tenemos algo más, Eri? Nada más por este martes, así que el martes que viene voy a venir y les voy a contar cómo me fue con Toy Story porque tengo muchas ganas de ir a verla. Bueno, buenísimo, dale. Es una película de juguete, así que... Tenemos un audio. A ver, un audio. Andrés, Gastón, señor operador, Paula desde Chile, dando el presente y escuchando el programa como cada martes. Acabo de llegar a la casa del trabajo, pero los venía escuchando. Besos, bye. Dios, bien, ¿eh? Muy bien. Gracias, Pauli. Hola Radio Box, mi nombre es Karen y me encantaría poder escuchar Pretend de CNCO y también dejar varios votos para el ranking. Desde ya, gracias, un beso enorme a todos. Bien, bien, la voto a Karen porque quiere escuchar a ese MCO, yo también quiero escuchar. Anotadito el pedido, así que lo vamos a buscar y ya lo programamos. Bueno, Gaby T. Chocolate dice, a romperla chicos como todos los martes, saludos a todo el equipo. Gracias. Muy bien, Gaby. Cómo nos saluda la gente, Vamos a saludar a Adrián González también y a Moni Mon, que mañana está Melómanas Sueltas, a no olvidarse, de 15 a 17, ¿no? Sí, señor, ahí está. Sí, señor, así es. Bueno, han pasado 28 minutitos de las 10 de la noche. Ya nos quedan media hora. Vamos a ir un poquito de música. Sí, señora. Un poquito de música y volvemos. Feeling my way through the darkness. Guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end. Know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. En general,

No one can be lonely. Momento Tecno en Ritual de Martes. Para iniciar, presiona una tecla cualquiera. Cerebrito te cuenta las novedades en tecnología. No tiene tecla cualquiera. No tendrá tecla cualquiera, pero tiene la tecla con todos los emojis. ¡Ay, vamos, que eso me gusta! Hoy vinimos con los emojis. Bueno, a ver, se acabó el misterio. ¿Cuál? Ya está el emoji del mate. Sí, ahora no sé para qué lo voy a usar. ¿Dónde está? En Twitter. En Twitter, pero en yo no Twitter. Uso Twitter. ¿Quién lo quiere en Twitter? Okay. Está en Twitter, pero además de que está en Twitter... Sí. Está en Twitter, pero en la versión PC. ¡Bah! ¿Por qué la complican tanto, viejo? Ocho años esperando el emoji del mate y la complican ahora. Es increíble, o sea, tanto hinchábamos con el tema del emoji del mate, el emoji del mate. Ya está disponible el emoji del mate en Twitter. ¿Cuándo llega WhatsApp? Es la gran pregunta. A ver, si se acuerdan, habíamos hablado un tiempo atrás de que ha habido una movida para generar el emoji del mate. ¿Ok? Bueno, el emoji del mate... propuesta impulsada por 5 argentinos que fue aprobada por el consorcio Unicode, que es quien habilita estos emojis, se creen o no. Claro. Hay unas determinadas reglas y demás. Ya se puede utilizar en la red social Twitter con el navegador Chrome, o sea, el navegador de Google. Ajá. En diciembre llegará WhatsApp. ¿En diciembre? En diciembre, cuando en diciembre. Nadie toma mate, me sí. Estás cargando. Bueno, te vamos a mandar tereré. Y claro, podríamos haber hecho el de tereré. Tomemos unos tereré. Y no, claro. Voy a pedir una pava y una torta frita, no, porque ya sabe que no llega más. Ya es mucho. Ese para ver, los emojis son los iconos gráficos que se utilizan principalmente en las conversaciones. Ya lo sabemos, ¿no? Claro. Pero bueno, de acuerdo a Emojipedia, el emoji ya está disponible en Microsoft en la actualización de Windows 10. O sea, quien tenga Windows 10 lo puede ya ver al emoji ahí y lo va a poder usar. Según lo previsto, en agosto estará en Google. En octubre en Apple. Sí. En noviembre en Facebook. Sí. En diciembre en WhatsApp. Sí. Y en enero del año próximo en Samsung. Ah, o sea, bien. Tanto lío para un mate. O sea, es un programa con una bombilla. Claro, lárgame el emoji, querido. No te estoy diciendo, haceme los emojis de tu cara, como estamos jugando sordido. No, es un mate. Sí, no. No, tan sé, difícil, no sé por qué. Gente. Pero no sé por qué tanto lo complican. Bueno, acá viene... ¿Qué marca registrada el mate? Y porque a veces pasa eso, ¿no? Claro, o sea, hay derechos que no se pueden traspasar hasta que no te den autorización. Entonces, puede ser que esté registrado, qué sé yo. Bueno, no sé. Aquellos que por ahí estén escuchando y tengan por ahí mi edad, recordarán un viejo programa que ahora está, digamos, resucitado, por así decirlo. Uh-huh. Nivel X. Nivel X, sí. Un programa de videojuegos y demás. A ver, para la época estaba bueno, si vos lo mirás, ahora decís, un pibe hoy en día ve Nivel X, un video de Nivel X viejo, y dice, esta... paparruchada, no sé, miraban, se mata de risa. Pero bueno, en aquel entonces te daban al final del programa una serie de comandos que era el truco de un juego. Ah, bien. Bueno, bien, acá bien. Viene el truco del emoji. Para poder usar el emoji del mate en Twitter, tiene que ser a través de la web, o sea, el navegador, sí. Con Chrome. Sí. El usuario tiene que dirigirse a la Emojipedia, el repositorio oficial de emojis, y desde ahí copiar el símbolo para luego pegarlo en Twitter. Esto me suena como patada arriba, patada abajo, no. Izquierda, derecha, izquierda, claro. Izquierda, derecha, X, triángulo, círculo. Pará, y no te salí. Estamos como con Snapchat y la carita de bebé. Claro. ¿Te acordás que había que hacer un montón de cosas para tener el filtro en la carita de bebé? Y ahora lo bajás de cualquier lado. Ahora, yo te pregunto a vos, Gastón, que vos sos el acá y que sabe de tecno. ¿Por qué lo hace tan difícil? ¿Tiene que ser así o se puede realmente hacer más fácil? No, a ver, si vos querés, digamos, no un emoji, un sticker de mate, ya hay. Ay, sí, yo veo a veces me ponen. Y lo podés hacer vos en tu computadora en dos pasos. O sea, no es muy difícil agarrar una imagen, sí. Y hacer un emoji. Claro. Un sticker, perdón. El emoji, como es una codificación que se utiliza, que por el Unicode lo que hace es un formato, uh-huh. Que se puede aplicar a todas las plataformas. Es un código básico y por eso se tiene que aprobar en todas las plataformas. Entonces, cada uno va a decir, bueno, sí, tráemelo, lo apruebo. Por eso es que lo van, digamos, pateando de alguna manera. Pero qué sé yo, o sea, es un ícono. No, es que aparte, escúchame, el mate es mundialmente conocido. ¿Entendés? O sea, yo veo tantos emojis que tiene el WhatsApp que a veces yo lo miro y digo, ¿para qué quiero este emoji? Porque quiero un puntito rojo, un puntito claro. blanco. Me está... Poneme sí, el mate. Rojo, blanco, negro. O claro. sea, tres puntitos de diferente color. O sea, angelito, claro. angelita. O sea, ponele. Diablito, diablita. No sé. Caballo, vaquita, pescadito y después tres diferentes de cada uno. O sea, no sé por qué. O sea, ahí se puede hacer ah, otras cosas. Casi entra. No, me parece a mí, qué sé yo, no sé. Sí, no sé, es muy raro que tarden tanto con el tema de diseñarlo, ¿no? Porque, a ver, no va a tardar mucho. Si ya funciona para una aplicación, va a funcionar para el resto. Claro. O sea, no es que no, pero digamos, darle el pulgar arriba y dejar que la aplicación pueda tener el emoji. Libremente, ¿entendés? Y, a ver, si todos lo van a querer tener, o sea, todas las plataformas van a querer tener el emoji del mate, porque hay gente que se mueve por Twitter, hay gente que se mueve en Instagram, hay gente que se mueve en Facebook, así que hay gente que se mueve mucho por WhatsApp también, claro. O sea, tenerlo, abrirlo todo mundialmente. Un lanzamiento solo ponele y listo. Ya que está, sí. Que aparte vos pones el emoji del mate y ya decís todo con un solo emoji. Claro, sí, tal bueno, cual. Hoy me decía una amiga en el laburo, pues estaba contestando unos mensajes y contestabas todo con emoji yo. ¿Viste? Ninguno, hola, chao, nada. Todo con carita feliz, triste, emoji. Me dice, ¿qué? ¿Vos siempre contestás así? No, siempre no, pero en un 80% sí. Ahora que puedo, sí. Ahora que puedo, sí, digo yo, no, pero... Me dice, ¿y cómo te entienden? Y pero escúchame, no es muy difícil. ¿Cómo estás? Le mando carita feliz porque estoy bien. Claro. me parece que no es muy difícil. Bueno, para vos que te gustan los emojis, yo te voy a recomendar una aplicación. A ver. A ver, aquellos que tengan teléfonos Android. Sí, yo. ¿Sí? Sí. Yo. Se pueden... Hay que hacer dos pasos. Sí. Hay que instalar dos aplicaciones. Bueno, ¿para qué? La primera a instalar, si ya la tienen, bien. Si no, es el Gboard. O sea... No sé cómo se escribe. ¿Qué de gato? ¿Qué sí, de gato? Sí. Board. B larga O-A-R-D. Board. Ese sí. es el teclado de Google. Una vez que instalás el teclado de Google... Lo tengo. Te permite... Sí. Abrir más iconos en tu teléfono. ¿Sí? Sí. Más GIF, más iconos y demás. Una vez que haces eso, vas a encontrar una aplicación para crear tus minis. ¿Mis? Tus minis. ¿Minifalda? ¿Qué es un mini? Qué lindo. Es un mini voz. ¡Ah, un mini-mi! Lo que hace... Exacto, una especie de mini-mi. Lo que hace la aplicación se llama Bitmoji. B larga I-T-M-O-J-I. Bitmoji. Cuando instalás la aplicación, tenés que hacer una cuenta, crear una cuenta, claro. Te piden la fecha de nacimiento, tus datos. Sí, todo. Podés poner los tuyos, podés inventarlo, bla. Vos te guste. Lo lindo es que cuando terminas de hacer todo eso, te abre una pantallita y te dice, bueno, centra tu cara... Centra tu cara en la pantalla. Te manda un recuadro y te sacas la foto. Ideal para quien lo vaya a hacer. No mire la pantalla, porque si no los ojos van a quedar como mirando para otro lado. Claro. Mire la cámara frontal. La cámara frontal, tal cual. Entonces, te sacas una foto. Una cara estándar, digamos. Ponete una cara, la cara de boludo. Seria. No ponga torcer los ojos y demás, porque si no, todo eso lo va a capturar. Una cara de ¿Qué hace la aplicación? Automáticamente crea un avatar. Sí. Con tu forma. ¡Qué lindo! Después vos podés pasar a cambiarle el peinado, cambiarle el color de pelo, pero la aplicación automáticamente te busca el color de pelo, el tipo de ojos, en mi caso que uso lentes, que uso lentes sin marco abajo. Ah, claro. Te busca todos los detalles. Mirá, qué lindo. Y te crea un avatar. Ese avatar vos después lo podés customizar y te muestra ciertos iconos que los podés acceder desde el Gboard, desde el teclado de Google. Y además... la aplicación vos podés abrirla directamente. Sí. Y en la aplicación te muestra un montón de emojis más que no ves desde el teclado. Ah, mirá. Entonces vos directamente desde ahí podés buscar el emoji y enviarlo a WhatsApp, a Twitter, podés mandarlo a un montón de plataformas en donde vos podés compartir, digamos, ese emoji. Lo podés mandar a WhatsApp, lo podés mandar a Messenger, lo podés mandar a tu historia de Messenger, Telegram, Skype. Twitter, todas, noticias de o tus historias de Instagram. Sí. Lo podés setear como tu foto de perfil de Facebook, lo podés enviar a Facebook, a tu historia de Facebook, lo podés enviar por Bluetooth, lo podés enviar por Google Drive, lo podés agregar a mapas, lo podés subir a fotos, todas las opciones que vos tengas para compartir, lo vas a poder agregar ese emoji que creaste. Porque como termina siendo un archivo gráfico, claro, donde vos puedas insertar una imagen, lo vas a lo poder vas a poner. Incluso podés descargarlo. Ah, está bien. Si vos querés descargarlo, sí, te pones guardar, te crea una carpeta que se llama Bitmoji en el uh-huh teléfono. Y ahí tenés esa imagen descargada, que vos después, si querés, la podés reenviar a donde reenviar, o la podés recortar, o no sé, mandártela a imprimir si te gustó, sí, o no. Yo me voy a hacer con rasta y flaco. Mi avatar con rasta. Sí, tenés distintas opciones para crear el avatar. Así que la verdad que está muy bueno. Muy bueno, muy interesante. Me gusta la idea. Para ya me jugar. Lo anoté, mirá, Gastón, lo anoté. Lo anoté. Sí, lo estoy viendo que fuiste tomando nota. Sí, voy a llegar a casa y lo voy a armar. Y hay unos emojis muy, muy buenos, la verdad que muy, muy lindos. Y vos podés customizar a tu avatar con ropas, con la vestimenta. Con lo que quieras. Con lo que quieras, la verdad que con lo que quieras. Está muy bueno. Está buenísimo. Es excelente para mí. Mini, básicamente. Dos bueno, en el mundo. Tu mini sería. Buenísimo. Bueno, faltan 10 minutos para las 11 de la noche para que finalice este ritual de martes. Hoy va ganando Brasil. No, pidieron bar y se lo anularon. Venezuela pidió bar y estaba adelantadísimo. En esta tele vi el gol y acá no veo nada. Creo que el primero fue porque estaba adelantado y ahora también. También. Estaba adelantado. El bar nomás, ¿no? Mira vos, bueno, aguanta el bar, Brasil, me parece que vas a quedar segundo vos. Vas a tener que pagar los 500. Bueno, vamos con un poquito más de música y después nos vamos. Muy bien. That's when you run my mind. Every time I get the feeling I can't fight, and I know it just ain't right. Al borde de perderte otra vez, ahora que estás tan dentro de mi piel, no sé qué puedo hacer si estás con él. But for now we just pretend. Me avisa cuando tú quieras, sabes como si no existieras. Sigo aquí en tu lista de espera, yeah. Yeah, I got a love but I'm involved. Yeah, I got a choice, so it's my fault. Staring at a problem we can't solve. Tal vez es pasión, suerte sin condición. De calmar esta adicción, llamo al amor. Como si fuera un lobo, sueño que un beso te robó. Para mí eso sería todo. Always looking up, la la la la. Never kissing, tell us, no, no. That is so good, no me vengo. Tal vez es pasión, cerca sin condición. Calma esta adicción, llama el amor. Just pretend. el rey de la tela. Retazos en general, todo tipo de géneros, tapicería, blanco, decoración. Lo que necesites para dar riendas sueltas a tu creatividad. El rey de la tela. Para vos, tu casa, familia y negocio. El rey de la tela. Calle 131 y Rotonda, Barrio Marítimo, Hudson. Avenida Hipólito Yrigoyen 2230, cruce Varela, calle 148, número 1288, entre 12 y 13, Berazategui Centro. Si te digo que la carne argentina es la mejor del mundo, no es ninguna novedad. Pero si te digo que nosotros vendemos esa carne y al mejor precio, Carnicería La 86. Carnes de primera calidad, novillito y ternera, los mejores cortes y exportación. Carnicería La 86, los número uno en calidad y precio. Avenida Amoedo, 3861, Quilmes Oeste. Abierto todos los días. Carnicería La 86. Si sos de los que todavía limpia todo usando de trapo una remera vieja, esto que voy a contarte te va a encantar. Trapos para limpieza, cortados en paños, 100% utilizables, talleres mecánicos, lubricentros, imprentas, pinturerías, trapos, todo destino. Ventas por bolsa de 10 y 15 kilos. Limpia, limpia con trapos. WhatsApp 11-3949-7420. Si querés que tus sábados sean diferentes y ser parte de una gran aventura, el grupo Preadolescentes de la Parroquia San Jorge te invita a sumarte todos los sábados de 16 a 18 horas. Único requisito, tener entre 10 y 14 años y asistir con ganas y alegría. ¿Te lo vas a perder? Más info en Facebook, preadolescentes.com. Y así estamos llegando al final de este programa de Tu Ritual de Martes en Vox. Nos estamos yendo con la gente de Daft Punk. Así es. Aguante Venezuela, ¿eh? Les hizo partido Brasil. Le hizo partido. La verdad que yo pensé que Brasil, o sea, cuando arrancó Brasil jugando... Se lo comía jugando, crudo. No, viste, ya 4 goles seguro le iba a hacer. Pero bueno, convengamos que el VAR salvó mucho toda esta jugada, ¿no? Los goles que hizo Brasil. Hizo 2 goles, salvó la jugada el VAR porque, bueno, estaban adelantados. Y los jugadores de Brasil pues, no se lo tomaron bien, ¿eh? Re bien. Muy bien, me gustó el chiste. Pero bueno, Brasil igualmente, ahora vos decías, Gastón, que están pegando a dos manos. Claro, tienen bronca, le anularon 2 goles. Tenían el partido ganado. ¿Qué más pueden esperar? A ver, pero bueno, el fútbol es así, ¿no? Y los partidos se ganan haciendo goles, ¿no? Se mete un gol Venezuela y sabe qué. Se muere. Bueno, recién uno fue un tiro bastante cerquita del arco. Un tiro, un centro, que le faltó poquito al venezolano para cabecear, porque si cabeceaba por cómo saltó, entraba. No sé si entraba, pero que asustaba al arquero, seguro. Seguro. Pero bueno, a ver. Vamos a saludar a la gente que nos apoya Marte a Marte aquí en el programa. El Rey de la Tela. Retazos en general en sus 4 sucursales. Varela Centro, Cruce Varela, Berazategui y Barrio Marítimo. Gavitis Chocolates. Chocolatería artesanal para tus eventos. Souvenirs personalizados. Llámanos o envíanos un WhatsApp al 11-5865-1998. Regala dulce, regalatis chocolates. Carnes 86. Carnes de primera calidad. Felipe Amoedo, 3865. Y su sucursal de 12 de octubre, 597 en Quilmes Oeste. También agradecemos a Sulisan, que nos acompaña en los sorteos con esos hermosos productos de sublimaciones en tazas, mochilas, gorros, almohadones, remeras, buzos, camperas. Todo lo que quieras sublimar, imprimir, Sulisan lo hace. Te puedes buscarla en el Facebook como Sulisan. Ahí vas a encontrar en la fanpage de Sulisan. Y también a Ica Accesorios, que nos trae esas cositas lindas, como diría el Kun Agüero, para regalar. Cosas lindas, cosas buenas, exactamente. Vamos a dar los últimos 4 saluditos a Alejandro Rolón, a Laura Páez, a Pan Machado y a Claudia Porta, que me escucha Viste, yo te dije, Gastón, ella escucha desde allá abajo la radio, entonces cuando nos vamos para, viste, cuando nos zarpamos un poquito, viste, cuando viene, tira, viene el tirón de orejita, así que, a cuidarse un poco. No entienda que es Claudia, A cruzar los dedos. Bueno, vamos a mandarle saludo a Claudia Laporta, a que es la directora de la radio, el señor Damián Espadea, que está a cargo de la operación técnica. Todo unido, ¿no? Todo unido, Damián, exactamente. Mari, gracias por el té, metió cuánto. ¿3T metió hoy, Mari? Yo me dejé el té acá, mira, me olvidé. Bueno, 3T y a Gustavo Ramos, que es nuestro productor freelance. Así que, bueno, muchísimas gracias por permitirnos estar todos los martes con ustedes. Erika. Bueno, nos vemos el próximo martes. Muy contenta de que hoy esté todo el equipo. Hoy estamos todos. La trupe completa. Nada, espero que deje de llover y vamos a Argentina, que mañana jugamos a las 21:30. Exactamente. ¿La vamos selección a hacer femenina fuerza. Estamos hablando o no? No, Argentina. Bueno, convengamos que Argentina. A la selección argentina me digo que la sigo. Todavía no me estoy a. No la estoy. No sé, no me acostumbro. Mira, se acaba el programa y yo te lo tiro así al bolillo. A ver. Mundial de fútbol femenino. Sí. Copa América. ¿A quién le estamos dando más bolilla? El mundial femenino, olvídate. Sí, claro. Seguramente. Qué igualdad que hay, Dios santo. Qué increíble. Pero bueno, sí, las chicas también hay que apoyarlas, es verdad. Yo también lo vi. Sí, yo vi más el de las chicas que de los chicos. Sí, bueno, no, pero convengamos que sí, lo vi porque por ahí juega un poquito mejor, pero bueno, qué sé yo. Bueno, vamos a llamarlas a ellas para el mundial. Para el mundial. Para el de Qatar. Ya hicieron historia, o sea, se presentaron. Uh-huh. No perdió, está bien, recibieron un gol y demás, pero la arquera el partido con Inglaterra, hey. Alta arquera, sí, genial, sí. O sea, sacaron un punto que no habían sacado nunca, un punto, llegan al Mundial, ya hicieron historia. Olvidate. Más allá de cómo salen, ya hicieron historia, pero increíble que no se le esté dando tanta repercusión como se... Sí, podríamos traer a alguien, sí, es verdad. Bueno, vamos a ponernos con producción a ver qué pasa. Bueno, gracias. ¿Ya saludaste vos, no? Sí, nos vamos a verte que viene. Y bueno, les mando un saludo a mi novio que creo que me está escuchando. Sí, pero ya está, es tu marido. Está viendo el partido, no me da bola. Bueno, pero está bien. Bueno, mi nombre es Andrés Rolón. Muchísimas gracias por estar del otro lado. El martes que viene será otro día, otra semana, otra fecha. Y bueno, veremos qué hacemos. A ver qué pasa. Buena semana, gente, nos vemos. Let's do it.